It's good to be back here. I was here in December. Es bueno estar de regreso. Estuve acá en diciembre del año pasado. So today I would like to talk a little bit about how to have our eyes opened. Y hoy me gustaría hablar de cómo tener nuestros ojos abiertos. I shared when I was here in December about an experience I had when God opened my eyes. Yo compartí mi experiencia cuando estuve acá en diciembre, cuando el Señor abrió mis ojos. I was a closet Christian for over a year. Yo estaba como cerrado por más de un año. I was very embarrassed and did not want to discuss anything about religion with anybody. Y estaba muy avergonzado y no quería hablar de religión con nadie. Consequently, I lost the joy of the Lord. Y por lo mismo perdí el gozo del Señor. I became very discouraged. Y estaba muy desanimado. And I even went out and got drunk one night. Y hasta me había emborrachado una vez. I got so discouraged I thought that I would never make it to heaven. Estaba tan desanimado y que pensé que nunca iba a ir al cielo. But I realized that I was not being obedient. Pero me di cuenta que no estaba siendo obediente. I realized that if I wanted to experience the joy of the Lord, I needed to begin to obey everything. Y me di cuenta que si empezaba a experimentar, si quería experimentar el gozo del Señor, tenía que empezar a ser obediente en todo. So to make a long story short, así que para hacer la historia un poco más corta, I prayed and committed my life to Jesus Christ. Yo oré y le entregué mi vida a Jesucristo. And I told God that I would try to obey everything that I understood him to tell me to do. Y le dije a Dios que yo iba a obedecerlo en todo lo que él me dijera o me mostrara que tenía que hacer. Now I realized that that meant I would have to tell other people about Jesus Christ. Así que inmediatamente me di cuenta que lo primero que tenía que hacer era empezar a compartir mi fe con otros, hablarles a otros de Jesucristo. And I was very nervous about doing that. Y estaba muy nervioso de hacer eso. One day I went to see some old friends that I had gone to school with and that I had done drugs with. Y una vez fui a ver unos amigos con los que iban compañeros de la escuela que consumían drogas. There were over a dozen of my old friends at this house I went to. Y había como una docena de amigos míos que estaban ahí en la casa de uno de ellos. And I had not seen any of them since I had become a Christian over a year before. Y no los había visto desde hacía casi un año y yo me había convertido ya. But I had done drugs. I had done marijuana and LSD with some of these guys. Y yo antes había consumido drogas, marihuana, LSD y algunas otras cosas. And I had been arrested and convicted, but I received a suspended sentence. Y yo me acuerdo que como me habían arrestado cuando yo era joven y me habían condenado, sin embargo recibí una sentencia muy muy baja. So my friends were very surprised to see me. Así que mis amigos que no eran cristianos se sorprendieron al verme. And they asked me what I had been doing. Y me preguntaron que qué había estado haciendo. But I was too embarrassed to tell them I had become a Christian. Y la realidad es que me daba un poco de vergüenza decirles que yo me había convertido a Jesucristo. So I sat there feeling very guilty inside myself. Y porque yo me sentía muy culpable por dentro. Because I knew that God wanted me to tell my old friends how he had changed my life. Porque yo sabía que Dios quería que yo compartiera mi fe con mis amigos y que les contara cómo Dios había estado cambiando mi vida. But I was too embarrassed. Pero estaba muy avergonzado de hacerlo. So as I sat there watching them and listening to them talking about different drug deals. Así que cuando me senté con ellos y escuché que ellos hablaban de drogas, etcétera, it hit me what God had done for me. Me di cuenta, me golpeó ver lo que Dios había hecho por mí, de dónde me había sacado. And I realized that I used to be just like that. Y me di cuenta que yo había sido igual a ellos. It was very shallow, it was very phony. All they were talking about was drugs and money. Y era muy superficial porque solo me reía de todo lo que de drogas, de dinero, de mujeres. So I began to feel very sorry for them. Así que empecé a sentir hasta un poco de lástima por ellos. And as I sat there feeling sorry for them, y cuando estaba ahí sintiendo lástima por ellos, mientras me sentaba frente a ellos, I thought to myself, if only they could know Jesus Christ like I have come to know him. Yo pensaba por dentro, si tan solo ellos conocieran a Jesucristo como yo lo he conocido. And I began to pray to God that he would give me courage and boldness to tell them about Jesus. Y empecé a orar al Señor y empecé a pedirle que me dé coraje y valor para hablarles de Jesucristo. So what happened that night for the first time? Y lo que pasó en esa noche por primera vez, I began to look at their need for Jesus. Empecé a ver la necesidad que ellos tenían de Jesucristo. And I stopped looking at myself. Y dejé de verme a mí mismo. I was so worried about what people thought about me. Estaba tan preocupado de lo que la gente pensaría de mí, that I was afraid to tell them about Jesus. Que me estaba dando hasta temor de hablarles de Jesucristo solo porque qué pensaba, qué pensarían de mí. But for the first time that night, God opened my eyes. Así que por primera vez en esa noche, Dios abrió mis ojos. And I saw their need. Y pude ver la necesidad que ellos tenían. And I stopped worrying about what they would think about me. Y dejé de preocuparme por lo que ellos pensarían de mí o qué opinarían de mí. And I began to go and visit each of my old friends. Y empecé a ir uno por uno a visitarlo a uno, cada uno de esos amigos. And I began to tell them how Jesus Christ had changed my life. Y empecé a testificarles, a decirles cómo Jesucristo había cambiado mi vida. In the Gospel of John, chapter 9, en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, there's a story about a man that was born blind that Jesus healed and gave his sight back to. Hay una historia de un hombre que nació ciego. That's John chapter 9. Juan capítulo 9. And in that passage, y en ese pasaje, the Pharisees were very upset. Los fariseos estaban muy molestos. That he was giving credit to Jesus Christ for healing, giving him back his sight. Porque este ciego le estaba dando todo el crédito a Jesús de que Jesús le había devuelto la vista. And in verse 30, the blind man said, y en el versículo 30, el ciego dice, he has opened my eyes. Él le dijo, él, yo solo sé que él abrió mis ojos. In verse 39, Jesus said, y en el versículo 39 Jesús le dijo, I have come into this world that those who do not see may see. Para juicio he venido, para que los que no vean, no ven, vean, y los que ven sean cegados. And then in chapter 12, verse 47, y en el capítulo 12, chapter 12, chapter 12 of John, verse 27, 12 versículo 37, Jesus said, I did not come to judge the world, but to save the world. Jesús dice, yo no he venido a este mundo para juzgarlo. The reason he didn't come to judge the world is because the world has already been judged. Sino para, y él no vino a juzgar este mundo porque ya el mundo había sido juzgado. The world is lost and separated from God. El mundo ya se había perdido y se había separado de Dios. So Jesus said, I have come not to judge, but to save the lost. Así que dijo, yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, a salvar a los perdidos. And we're told in the Bible that Jesus was the friend of sinners. Y en la Biblia vemos que a Jesús lo llamaban el amigo de los pecadores. Because of our sinful natures, we have a tendency to look at people who are very, very sinful as scumbags, or we look down on them, we become judgmental. Porque la naturaleza religiosa es mirar a los perdidos y empezar a juzgarlos. But that's not what Jesus wants us to see. Pero no es como Jesús quiere que los veamos. We are not to judge them. Él no quiere que nosotros nos sentemos a juzgar a los que no lo conocen. We're supposed to love them and reach out to them. En realidad, Él quiere que los amemos y tratemos de alcanzarlos. In John chapter 4, verse 35, en Juan capítulo 4, versículo 35, Jesus said, "Do not say there are 4 months until the harvest is ready." Jesús dice, John 4:35. Okay. Do not say there's 4 months. No decías vosotros que aún falta 4 meses para que llegue la siega. Behold, I say to you. He aquí os digo. Lift up your eyes. Open your eyes. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. And look at the fields. Miren los campos, les dijo. They are ready for harvest. Porque ya están listos, ya están blancos para la siega. Jesus said, "I will build my church." Jesús dijo, "Yo voy a edificar mi iglesia." And the gates of hell will not prevail against. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. So, church growth is guaranteed. Así que el crecimiento de la iglesia ya está garantizado. The Church of Jesus Christ is growing all over the world. La iglesia está creciendo en todo el mundo. I have a friend, a missionary friend, who planted a church in the Middle East. Yo tengo un amigo que es misionero que plantó ya una iglesia en el Medio Oriente. And many Muslims are coming to Christ. Y sabes que muchos musulmanes se están convirtiendo a Jesucristo. I met a man who spoke who was a terrorist who killed Jews who had become a Christian. Yo hablé con un hombre que era terrorista, que había matado a judíos y que se había convertido a Jesucristo después. The church is growing in China. La iglesia de Cristo está creciendo aún en China. I know a missionary who works in Siberia, far north of Russia. Yo conozco un misionero que trabaja en el norte de Rusia, en Siberia, bien lejos. And entire towns are coming to Christ. Y pueblos enteros se están convirtiendo a Jesucristo. I have worked with missionaries in the jungles of Bolivia and Paraguay. Yo trabajé con misioneros en la jungla de Bolivia y Paraguay. And I have been in worship services with indigenous Indians. Y he estado en servicios de adoración con indígenas. Who were looked upon by the nationals as subhuman. Subhuman. That they were like animals, savages. Que antes de conocer a Cristo vivían prácticamente como animales salvajes. Jesus said, "I will build my church." Jesús dijo, "Voy a edificar mi iglesia." And that is happening all over the world. ¿Sabes qué? Eso está pasando. Jesús está formando su iglesia. And it's happening in Argentina. Y también está pasando en Argentina. And God wants to see this church family grow. Y Dios quiere que esta familia espiritual, que esta iglesia crezca y sea edificada. The harvest is ready right here. La cosecha ya está lista acá mismo. There are many people waiting to be introduced. Hay mucha gente que está esperando que tú vayas y que le presentes a Jesucristo. The very first command that Jesus gave when he came into this world to his followers was to follow me, I'll make you fishers of men. El primer mandato que Dios le dio a sus seguidores es síganme, yo los haré pescadores de hombres. And the very last command that he gave before he left. Y el último mandamiento que él les dio antes de irse. He said that he was going to give them power through the Holy Spirit to be his witnesses. Les dijo, les daré poder del Espíritu y me serán testigos. So we already know that. Así que eso ya lo sabemos, amén. But we need to be stirred up. Pero necesitamos ser despertados. We need to fan the flames. Necesitamos ser avivados. We need to be fishers of men. Necesitamos convertirnos en pescadores de hombres. I know people that have been Christian for over 50 years and never led anyone to Christ. Conozco gente que ha sido cristiana por más de 15 años y nunca trajeron a una persona a los pies de Cristo. In the New International Version, I will read what it says in Philemon 6. It says, "I pray that you may be active in sharing your faith." What verse? Philemon 6. Philemon verse 6. It's only one Philemon. Chapter. In the book. En Filemón capítulo 6. Philemon, verse 6. Versículo 6. Yes. I'm reading from the New International Version because en la versión nueva versión internacional. The Apostle Paul wrote, he said, I pray. El apóstol Pablo escribió, le pido a Dios that you may be active. Que seas activo in sharing your faith. En compartir tu fe, so that you will have a full understanding, para que tengas un entendimiento completo, of every good thing we have in Christ, de todas las cosas buenas que tenemos en Cristo. The implication is very clear. La implicación es muy clara. If we are not actively sharing our faith, si no compartimos nuestra fe activamente, si no estamos compartiendo nuestra fe activamente, then we are missing out on many of the good things that we have in Christ Jesus. Por consecuencia, estamos perdiendo muchas cosas buenas que tiene Dios para nosotros en Cristo. Church leadership in the United States tells us that 98% of Christians in North America do not know how to share their faith. Los estudios dicen que el 98% de los cristianos en Estados Unidos no saben cómo compartir su fe. I have pastored for over 40 years. Yo he pastoreado por más de 40 años. And I have gone into churches where no one knew how to share their faith. Y he ido a iglesias donde nadie sabe cómo compartir su fe con otros. And many of the members never miss church on Sunday or Wednesday night or Sunday school. Y muchos ya ni siquiera lo aprenden en la escuela dominical ni en la iglesia. Why is it so difficult? ¿Por qué es tan difícil? The gospel is very simple. Si el evangelio de Cristo es muy sencillo. It's because their eyes are closed. Es porque a veces nuestros ojos están cerrados. They know intellectually that the world is lost. Ellos saben, intelectualmente hablando, que el mundo está perdido. But they have no burden in their heart for the lost. Pero no tienen esa pasión en sus corazones por los perdidos. They have not comprehended the need that people all around them have. No ven, no pueden ver la necesidad que tiene la gente alrededor. 85% of churches in America are declining, losing membership. 80% de las iglesias en Estados Unidos han declarado que están perdiendo miembros en vez de ganarlos. So I know what it's like. My eyes were closed until that night when I saw my friends. ¿Y sabes qué? Yo sé cómo sucede eso. Yo tenía los ojos cerrados, pero esa noche cuando yo vi la necesidad de mis amigos, mis ojos fueron abiertos. But the reason Jesus opened my eyes that night, pero la razón por la que Jesús abrió mis ojos en esa noche, was because I made a promise to him. I made a commitment to him. Porque yo hice una promesa. Yo le prometí a Dios comprometerme y obedecerlo. That I would be obedient to everything that he taught me. Yo le prometí que yo lo iba a obedecer en todo lo que él me hablara. And so God began to change my life. Así que Dios empezó a cambiar mi vida. It says in Philippians chapter 2 verse 13. En Filipenses capítulo 2 versículo 13. Philippians 2:13. Yeah. It is God who works in you. Porque Dios es el que produce en ustedes both to will, así el querer, and to do his good pleasure, como el hacer su buena voluntad. In Ephesians 2 chapter 10 it says, En Efesios 2, capítulo 10. We are his workmanship. Dice ahí, somos la hechura del Señor. Created in Christ. Creados en Cristo Jesús. For good works. Para hacer buenas obras. Which God prepared beforehand. Las cuales Dios ha preparado de antemano. That we should walk in them. Para que nosotros caminemos en ellas. Now, when it says that it is God who works in you. Y cuando dice que es Dios el que trabaja en nosotros, que somos su hechura. The word works in the Greek. La palabra hechura en el griego. Actually means to energize. En realidad quiere decir como algo que ha sido energizado. So when we are born again, así que cuando nosotros nacimos de nuevo, not to be confused with becoming a church member or being religious, no se confunda con ser miembro de iglesia o ser religioso. But when we are really born again and the Holy Spirit comes in, cuando realmente nacemos de nuevo y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, the Holy Spirit begins to energize us. Lo que el Espíritu Santo hace es energizarnos, darnos esa energía. And that's why the Bible says if any man be in Christ, he is a new creation. Por eso la Biblia dice que aquel que está en Cristo es hecho nueva criatura. Old things pass away, behold, all things become new. Todas las cosas viejas pasaron y todas empiezan a ser hechas nuevas. So we have the Holy Spirit energizing us. Así que lo que tenemos es al Espíritu Santo energizándonos por dentro. And it says he does two things in Philippians 2:13. Y en Filipenses 2:13 dice que él hace dos cosas. Number one, it says he energizes us. Primero dijo que él nos energiza. To will, that means to desire to do his will. Para que nosotros deseemos, en el versículo 10, hacer su voluntad. He creates within us a desire for truth. Él pone en nosotros el deseo de hacer su voluntad. Before I was a Christian, I could not stand to listen to Christian radio. Antes de ser cristiano, yo ni siquiera podía ponerme a escuchar música cristiana. But after the Holy Spirit came in, I loved to hear the Christian radio preachers. Pero después de que el Espíritu Santo vino a mí, yo me gusta oír música cristiana y oír predicadores. Because the Holy Spirit was causing me porque to desire truth. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros ese deseo. And then it says, and he causes us to do his good pleasure. Y él también produce en nosotros el hacer la voluntad de él. We are not to just sit around and talk about serving God. No solo él produce el que querramos servir a Dios o que hablemos de servir a Dios. We have to take the initiative. Sino que tenemos que tener la iniciativa to serve God 7 days a week. Para servir a Dios 7 días de la semana. So once we commit our life. Una vez que nosotros comprometemos nuestras vidas con Dios, and he opens our eyes, él abre nuestros ojos. That's when the real adventure begins. Ahí es cuando realmente empieza la aventura. But that's when you really enter into warfare as well. Y sabes que ahí también vas a entrar en guerra espiritual. Because we wrestle not against flesh and blood. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. But against the principalities and the powers and spiritual, sino contra principados, potestades, espirituales, spiritual wickedness in high places, en lugares celestiales. There are forces of demons in this city. Hay fuerzas demoníacas en esta ciudad. That want to destroy your life. Que quieren destruir tu vida. That want to destroy your testimony. Que quieren destruir tu testimonio. That want to discourage you. Que quieren desanimarte. That want to see this church closed, que quieren que tu iglesia se cierre, or to just have you sit in the pew every week and do nothing. O quieren que solamente te sientes en tu lugar y que no hagas nada. And it said in Ephesians chapter 2 verse 10. Y en Efesios capítulo 2 versículo 10. That God has prepared specifically. God has prepared special works. For each one of us. Dice que Dios ha preparado buenas obras para que tú y yo las hagamos. And it is God's will, y es la voluntad de Dios, for us to obey and to to follow him in being in doing what he has prepared for us to do. Que nosotros seamos obedientes y empecemos a hacer, a caminar en aquellas cosas que él ha preparado. So if we're going to be faithful, if we're going to be active in sharing our faith, así que si vamos a empezar a ser activos en compartir nuestra fe, there's two parts to it. Hay dos partes que tenemos que hacer. Individually, individualmente, and corporately. Y corporalmente. If you are going to be his witness, you need to be engaged individually. Si tú vas a ser un testigo de Jesucristo, tienes que estar dispuesto a hacerlo de manera individual. And with the body of Christ, this church. Y también hacerlo con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Look at Colossians chapter 4 Colossians chapter 4 verses 2 through 6, please. Vamos a ver Colosenses capítulo 4 Chapter 4 verses 2 through 6. Desde el versículo 2 hasta el 6. Colosenses 4. In chapter 4 verses 2 through 6. Capítulo 4 versículo del 2 al 6. There's some guidelines. Hay unas guías que Dios nos da. For us to follow. Para que nosotros las sigamos. If we want to be his witnesses. Si queremos realmente ser sus testigos. Amén. In verse 2. En versículo 2. The apostle Paul. El apóstol Pablo. Remember, he was in jail. Recuerden, él estuvo en la cárcel. When he wrote this, he was in prison. Él estuvo en la prisión. And he said, continue in prayer, being vigilant. Él dijo, perseveren en oración, sean vigilantes. He said, pray for us. Dijo, oren por nosotros, versículo 3. That God would open to us a door. Para que Dios nos abra una puerta. For the word. Para la palabra. To speak the mystery of Christ. Para poder hablar el misterio de Cristo. For which I am in chains. Por lo cual yo estoy preso, estoy en cadenas. And that I might make it manifest as I ought to speak. Y para que se manifieste cómo tengo que hablar. Now you got to think about this for a minute. Mira, piensa en esto por un minuto. This is the apostle Paul. Acá está hablando el apóstol Pablo. God used him to write many books in the New Testament. Dios lo usó para escribir casi todo el Nuevo Testamento. And he asked these Christians in Colossae. Escribe a estos hermanos de Colosenses to pray for him. Que oren por él. Not to get out of jail. No para que salga de la cárcel porque estaba preso. He doesn't ask them to pray that God will deliver him from prison at all. No pidió que oren para que salga de la cárcel. He understood that God put him there for a reason. Él entendió que Dios lo había puesto ahí por una razón. But he said, pray that God would open the door for him to share the gospel. Oren para que Dios me abra la puerta para yo poder predicar el evangelio. In other words, there's a right time and a wrong time to witness. En otras palabras, hay un momento bueno y hay un momento que es incorrecto para testificar. It is not a good thing to try to push the door open. No es buena cosa tratar de empujar la puerta si no está abierta. We must trust God to open the door. Tenemos que pedir y confiar en Dios que él va a abrir la puerta. When the time is right. Cuando sea el momento correcto. I remember my father was the hardest person for me to witness to, my own dad. Yo recuerdo que cuando yo era joven, la persona más difícil para mí para testificarle era mi propio padre. He was a criminal and an alcoholic. Él había sido un criminal y un alcohólico. He used to steal cases of liquor from where he worked. Robaba licor aún de donde trabajaba para and tomar. We would sell it at his gas station. Y me hacía venderlo en la estación de servicio. There were many other things that were stolen. Y hubo muchas cosas que él se dedicaba a robar. And he used to get in fights in the bar rooms. Y él tenía peleas en los bares. So he was a very hard man to talk to. Era un hombre muy difícil para hablarle de Cristo. But I wanted to tell him about Jesus. Pero yo quería contarle de Jesús, de cómo me había cambiado. For over 2 years, I could not talk to him about Jesus. Y sabes que por 2 años no le pude hablar nada de Jesús. And then I was going to go away to Bible school. Y de repente ya me iba a ir yo a un instituto bíblico. And the week before I left, y una semana antes de irme, he invited me to go fishing. Él me invitó a pescar. We had never done that together. Nunca habíamos hecho eso juntos. I thought this was the perfect time. Y yo dije, este es el momento perfecto para hablarle. We were out on the ocean in a boat for hours. Íbamos a estar en un bote por horas. And I just couldn't begin to tell him about Jesus. Así que ahí aproveché y empecé a hablarle de Jesucristo. And we came back, we got in the car, I felt like a failure. Y ya volvíamos en el auto, yo pensé que había sido todo un fracaso. But then he asked me a question. Pero él me hizo una pregunta. God opened that door wide open. Dios había abierto ya la puerta. And for over 1 hour, y por una hora, as we rode in that car, mientras íbamos en el auto, I was able to share with him what Jesus Christ meant to me. Pude compartirle todo lo que Dios había puesto y lo que Jesús había hecho en mi vida. He would die within a few months. Él murió a los pocos meses. But that was God opening the door. Pero Dios abrió la puerta antes. It also says not only do we pray, we need to pray that God open the door. Paul, así que tenemos no solo que orar, sino orar que Dios abra la puerta. Paul was in prison. Pablo estaba en prisión. He wanted to share the gospel with the other prisoners. Él quería compartir el evangelio a los otros prisioneros. And the guards. Y a los guardias. And he prayed that God would open the door. Y él oró para que Dios abriera una puerta espiritual. He didn't just start preaching. Él no empezó a predicar nada más. Without feeling led by the Holy Spirit. Sino que se dejó guiar por el Espíritu Santo. And then notice he says, pray that I will be able to tell the gospel, share the word in a way they will understand it. Y dice, oren para que yo les pueda revelar el misterio, la palabra, de manera que ellos lo puedan entender. This is the Apostle Paul praying that people would pray that God would help him to share it clearly. And he had written many books in the New Testament. Pablo pidió que oraran para que él supiera cómo hablar. Él ya había escrito el Nuevo Testamento. How much more do we need to pray when we want to witness to someone? Así que si Pablo lo hizo, ¿cuánto más nosotros tenemos que orar para que Dios nos dé las palabras precisas para hablar a los perdidos? That God will help us to share it in a way that people will understand it. Que Dios nos ayude a compartir de una manera que la gente entienda. Notice in verses 5 and 6. Mira, vamos a ver el versículo 5 y 6. He says, walk in wisdom toward those who are outside, that is the unsaved. Anden sabiamente con los no creyentes, con los de afuera. Redeeming the time. Rediman el tiempo. Don't waste time. Take advantage. En otras palabras, no desperdicien el tiempo, no pierdan el tiempo. Take advantage of every opportunity that God brings. Aprovechen cada oportunidad que Dios les da para hablarles de Cristo. Let your speech always be with grace. Que sus palabras de ustedes sean siempre sazonadas con gracia. Seasoned with salt. Sazonadas con sal. He's talking here about walking the talk. Acá está hablando about what? Walking. In other words, living what you're preaching. En otras palabras, le estaba diciendo que lo que tú predicas sea lo que tú estás viviendo. If you live according to the teachings of Jesus Christ. Esto es si tú tienes que vivir de acuerdo a lo que estás predicando, a la enseñanza de Cristo. People who don't know Christ will begin to ask you questions. Gente que no conoce a Cristo te va a empezar a preguntar y va a empezar a responder. They're going to know what it is that makes you different. Van a querer saber qué es lo que te hace diferente. And then God will give us the wisdom to answer them. Y Dios nos va a dar la sabiduría para responderles. So these are simple guidelines. Así que estas guías simples. If you want to share the gospel, si tú quieres compartir el evangelio, and see people come into the family of God, y ver a la gente venir a la familia de Dios, every day you will start by praying. cada día tú vas a vas a empezar orando. Praying that God will open a door. Vas a orar que Dios te abra una puerta. So if you're praying that God will open a door, then you're going to be looking. Así que si tú vas a orar para que Dios abra una puerta, vas a tener que estar atento. Una puerta es una oportunidad. And your eyes are going to be open. Así que tus ojos van a tener que estar atentos. Vas a tener que estar atento para el momento oportuno de hablar de Cristo. And the good works that God has prepared for us to do will become obvious to us. ¿Y sabes qué? Dios te va a dar las palabras porque vas a orar para que Dios te dé las palabras justas para hablar. But if we take our eyes off of Jesus, pero si nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús, and we run around being so busy with the affairs of the world, y solamente estamos ocupados con los quehaceres de la vida y con nuestras cosas, we're going to forget to be his witnesses. No vamos a estar atentos y tampoco vamos a ser sus testigos. And we're going to miss out on hundreds of opportunities. Y vamos a perder miles de oportunidades que Dios nos da. It might be the clerk at the store where you buy your groceries. Puede ser en un momento cuando estás comprando en la tienda donde compras siempre tu comida, que Dios te abre una puerta y tú ni te diste cuenta. Or the doctor that you go to see. O cuando vas a ver al médico. Or the mechanic who fixes your car. O el mecánico que arregla tu auto. Or your next door neighbor. O tu vecino de un lado. There are so many people every day in our lives. Hay mucha gente en nuestras vidas todos los días. That God has prepared us. Que Dios ha preparado. To share the gospel with. Para que nosotros les prediquemos el evangelio. But if we're not praying about it. Pero si ni siquiera estamos orando por eso. Then we're not going to be sharing the gospel. Ni siquiera vamos a intentar predicar el evangelio. We're not going to be active sharing our faith. No vamos a activar nuestra fe para compartirla con ellos. We're going to miss out on many wonderful blessings. Nos vamos a perder muchas oportunidades y por eso también bendiciones. This is very urgent. Esto es muy urgente, mi hermano. I remember one day I picked up my neighbor. He lived across the street. Yo recuerdo una vez yo vi a mi vecino y lo llevé en el auto. He was only 17 years old. Tenía 67 años. And I remember very clearly. Y recuerdo muy claramente. The Spirit of God was compelling me to witness to him about Jesus. Que el Espíritu Santo me estaba inquietando para compartirle mi fe, hablarle de Cristo. But we got to talking. Pero empezamos a hablar. And I didn't tell him about the gospel. ¿Y sabes qué? No le hablé del evangelio. No le hablé. I figured he lives across the street. I'll have another chance to tell him about Jesus. ¿Y sabes qué? Pensé, dije, bueno, como vive enfrente de mí, en la vereda de enfrente, otro día le voy a hablar. I felt a very strong urge by Jesus and I ignored it. ¿Pero sabes qué? Yo estaba sintiendo que el Espíritu Santo me inquietaba y yo no aproveché la oportunidad. I let him off. Lo dejé en su casa. He got together with two other kids. Se fue con otros dos chicos. He stole an airplane down at the airport, a small airport. Tomó un avión, no sé, iba de viaje. Where he was taking lessons. A donde iba a tomar unas clases. He stole a plane. Tomó el avión. And he crashed it. Ah, he stole? He stole it. Yeah, he took it. Your neighbor? Huh? Yeah, the boy. Oh, who? What? 17 years old. He stole the plane. He went in and he knew how to start the plane and he started it and he took his two friends for a ride in the airplane. Wow. And it crashed. He killed them. They all died. Y uno de sus, who was one of their children? Or? His two friends that he picked up. Oh, él fue con dos amigos. Uno de ellos robó un avión, una avioneta. Se subieron y se estrellaron. Now that's an extreme example. Ese es un ejemplo un poco extremo que te di de por qué tenemos que hablarles a otros. But the point is to pray every day. Así que el punto es que tenemos que orar todos los días. We're promised that God has prepared good works para for us. Que y pedirle a Dios que él abra puertas y que prepare palabra para que nosotros podamos hablar. He's promised to make us fishers of men. Él nos promete que va a darnos palabra y que nos va a hacer pescadores de hombres. He's given us the power we need. Ya nos ha dado el poder que necesitamos para testificar. We will see people come to Christ. ¿Y sabes qué? Vamos a empezar a ver a la gente viniendo a los pies de Cristo. This is the way we are supposed to live. Así es como se supone que tenemos que vivir la vida cristiana. When we come to church week after week after week after week and we are not witnessing, cuando nosotros nos somos religiosos y solo venimos a la iglesia semana tras semana tras semana y no compartimos nuestra fe con nadie, then we are not seeing the power of God being unleashed. No vamos a ver el poder de Dios sobre nuestras vidas. You might sing very loudly in the church service. You will sing? Sing loudly. Vas a empezar a cantar muy fuerte en la reunión de la iglesia. And feel your emotions, very your emotions. Y vas a sentir que tus emociones se excitan. But you don't need the Holy Spirit to get your emotions excited. Pero ni siquiera vas a estar seguro si es el Espíritu Santo el que te está emocionando. Now the second way we witness is through the body of Christ. Así que la segunda forma en que nosotros testificamos es a través del cuerpo de Cristo. Romans chapter 12 verse 5. Romanos capítulo 12 versículo 5. Romans chapter 12 verse 5 it says. Romanos 12:5 dice. We who are many. Así nosotros siendo muchos. Are one body in Christ. Somos un solo cuerpo en Jesucristo. And individually members one of another. Y todos somos miembros unos de los otros. To illustrate this, the Bible uses the human body. Para ilustrar esto, el apóstol está usando el cuerpo humano como un ejemplo. Look at 1 Corinthians chapter 12. Fíjate en 1 Corintios 12. Capítulo 1 Corinthians 12, 12, verses 14 through 26. Versículo desde el 14 al 28. This passage says that the body is made of many parts. Este pasaje nos dice que el cuerpo está hecho de diferentes partes o miembros. And God has arranged the parts in the body the way He wants them. Y Dios puso las partes del cuerpo en donde Él quiso. The eyeball cannot say to the hand, I do not need you. Y el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. If one part of the body suffers, the whole body suffers. Y si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. The parts should have equal concern for each other. Así que todos los miembros del cuerpo tendrían que preocuparse uno del otro. God has placed us into a church family. Dios nos ha puesto en una familia. And we are, everyone is to contribute to that family. Y todos contribuyen para esa familia. The Greek word for brothers, la palabra en griego para hermanos, means from the same womb. Habla de la misma cuna. It says in Romans 12:10. Con el mismo, from the same womb. Mismo vientre. Womb? Womb, yeah. Yeah. Como del mismo vientre. Brothers, sisters in the church. Eso nos hace ser hermanos y hermanas en la iglesia. In many churches in America that I have been a part of. En muchas iglesias en Estados Unidos de las que yo he formado parte. The members don't even know where each other lives. Los miembros ni siquiera se conocen entre ellos. This is not right. Y eso no está bien. You don't even know where someone lives. No sabes dónde, hay unos que ni saben dónde vive el otro. You're supposed to care about them? Se supone que tienes que cuidar a tu hermano. It says in Romans 12:10. Eso lo dice en Romanos capítulo 12. Be devoted to one another in brotherly love. Verse 10? Yes, 12, Romans 12:10. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. In Ephesians chapter 4. En Efesios capítulo 4. Verses 15 through 16. Versículo 15 y 16. It says, speaking of the local church. Hablando de la iglesia. That the whole body must be held, joined and held together. De manera que todo el cuerpo crezca junto. By every supporting ligament. Concertado y unido por las coyunturas, which enables the church, que se ayudan unos a otros, que es la, eso significa la iglesia, to grow and build itself up, para que la iglesia crezca edificándose en amor, as each part does its work. Dice en el versículo que cada parte tiene que hacer su tarea. la actividad propia de cada miembro. Have you ever seen someone who has had a stroke? That's where part of their body is paralyzed. They can't move. ¿Has visto, por ejemplo, alguien que tiene una parte del cuerpo paralizada? Part of their body doesn't work. Cuando parte de tu cuerpo no funciona o está paralizado, it makes it very difficult to live a good life. Te hace difícil caminar o vivir una vida buena. So it is in a church family. Así que si en una iglesia, como una familia, if everybody is not doing their part, si hay miembros que no están haciendo su parte, it's going to hinder the church. Eso va a afectar a la iglesia para que la iglesia no puede avanzar. There's over 58 times in the New Testament. Hay unas 75 veces en el Nuevo Testamento that God gives specific one another instructions. Que dice instrucciones específicas respecto uno del otro. Which describes actions. Que describe acciones que nosotros, tareas que tenemos para con nuestros hermanos. Toward one another. Unos para con otros. We're to pray for one another. Dice, orad unos por otros. Rejoice with one another. Regocijaos con los otros. Suffer with one another. Sufre con el que sufre, llora con el que llora. 58 commands. Hay más de 75 mandamientos en la Biblia. Some people just worry about having the same seat on Sundays. Así que mucha gente solo se preocupa de sentarse en el mismo lugar los domingos. In Hebrews chapter 10. Y Hebreos capítulo 10. Verse 24. En el versículo 24 says, when we gather together, do not forsake the assembling of ourselves together. Dice, cuando nos reunimos para estar juntos como iglesia. When we get together, we are to think about each other. Tenemos que pensar los unos en los otros. Let us consider one another, it says. Consideren al otro, dice la Biblia. Which means to ponder. Eso quiere decir que te tienes que preocupar por el otro. To encourage one another to do good works. Animaos unos a otros a hacer buenas obras. So when I come to church on a Sunday with my family. Así que cuando yo vengo un domingo a la iglesia con mi familia. I have to think about and pray about yo tengo que preocuparme y pensar en mis hermanos que están alrededor de mí y ver cómo están. There may be someone that one of my sisters can help. I need to encourage them to do good works. Tal vez hay alguien que necesita que yo lo anime o que tú lo animes para hacer buenas obras o para estar bien con Dios. We are not spectators. Dios no nos llamó a ser espectadores. When a person accepts Jesus Christ, cuando una persona acepta a Jesucristo, according to the Apostle Peter, he becomes a member of the royal priesthood. Según el apóstol Pedro, se vuelve parte de un sacerdocio real. Everyone becomes a minister. Todos somos ministros, dice la Biblia. The job of the elder or the pastor, el trabajo de los pastores, is to equip the saints. En realidad es equipar a los santos. To do the work of the ministry. Para que ustedes hagan la obra del ministerio. The pastor is not to do all the preaching. El pastor no es el que tiene que hacer la obra del ministerio y predicar solamente. He needs to train some of you to preach. Él solo te va a entrenar a ti para que tú vayas y prediques. Some of you need to get up and preach on Sundays. Así que tú tienes que ir y predicar. El pastor solo predica acá los domingos. He isn't the one responsible to win the community. Él tiene la responsabilidad de unir a la comunidad. All of us have the same responsibility. Pero no solo él, sino que todos tenemos la misma responsabilidad. There's another passage that describes our corporate witness in John, the Gospel of John, chapter 13. Hay otro pasaje en el Evangelio de Juan que describe nuestro testimonio en la congregación o en el cuerpo de Cristo. Verses 1 through 17. Chapter what? Chapter 13. Capítulo 13. John 13. Juan 13, verses 1 through 17. Versículos del 1 al 15, al 17, perdón. You know the passage, you don't even need to look ya it up. Ya lo conoces este pasaje, ni it's siquiera tienes que buscarlo. The one where Jesus washes the feet of his disciples. Es donde Jesús lava los pies de sus discípulos. He said, I have given you an example. Y él les dice, yo les doy esto como un ejemplo. By serving them, sirviéndolos, by washing their feet, lavando sus pies, he was showing them how to be a servant. Él les estaba mostrando cómo ser un siervo, cómo ser alguien servicial. And he said, "Blessed are you if you serve one another." Dice, y él les dijo, para, lo hago para que ustedes se sirvan unos a otros, se ayuden unos a otros. And then in verse 34 of the same chapter, y en el versículo 34 del mismo capítulo, it says, love one another as I have loved you. Dice, ámense unos a otros como yo los he amado. By this, haciendo esto, all will know you are my disciples. Todos conocerán que ustedes son mis discípulos. Do you understand the point? ¿Entienden el punto? This is the most powerful witness tool there is. Esta es la manera más poderosa que tenemos. When es la herramienta más poderosa. In a church family, cuando los cristianos se reúnen juntos como familia, when they love and serve each other, y cuando nosotros nos amamos y nos servimos unos a los otros, cuando realmente nos interesamos en el otro, people that are lost, la gente que está perdida, que no tiene a Cristo, will observe you, va a observar eso, va a ver cómo tú te preocupas por tus otros hermanos. And it will create a thirst in their life for Jesus Christ. ¿Y sabes qué? Va a crear en ellos una sed y una necesidad de Cristo en sus vidas. The church is the church loving each other out in the community. La iglesia tiene que amarse unos a los otros de manera que los de afuera lo vean. They don't see you in here. Ellos no van a venir acá a mirarte. The lost don't know what's going on in here. Porque los perdidos no saben lo que pasa aquí adentro en la iglesia. We gather together to worship God and to be built up. Acá solo nos reunimos para adorar a Dios, para ser edificados. To be encouraged. Para ser animados. To be set on fire. Para ser encendidos. To go out into our community. ¿Para qué? Para ir a nuestra comunidad, a nuestro barrio, a nuestros vecinos. Take care of each other. Y mostrarles nuestro amor preocupándonos por unos por otros. So the lost will be able to see Christians. Y los perdidos van a ver cómo los cristianos nos cuidamos unos a otros. And they will want to become a Christian. ¿Y sabes qué? Eso va a hacer que deseen ellos convertirse, ser cristianos también. According to the Bible. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Look at Acts, and I'll end with this, but Acts chapter 2. Vamos a ver Hechos capítulo 2. The book of Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. Verses 42. Versículo 42. To verse 47. Hasta el 47. This describes the early church. Esto describe a la iglesia primitiva. Under a Roman dictatorship. Bajo el dictador romano. There was no television. No había televisión. No radio. No había radios. No printing press. No había imprentas. No television Christian programs. No había de televisión o programas cristianos. No tracts. No había tratados, nada. And yet, we are sin embargo, told dice, that they studied the word of God. They continued steadfastly in the apostles' doctrine. Que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. They couldn't read. They didn't have Bibles. Ellos no tenían Biblias. So they shared with each other what the apostles were teaching. No podían leer. Lo que hacían era que compartían entre ellos lo que los apóstoles habían enseñado. It says they fellowshipped and broke bread together and prayed together. Dice, ellos tenían comunión unos con otros y compartían el pan. This wasn't on Sunday morning. Esto no era una reunión de domingo. Or Sunday night. No era un domingo a la noche. It was all week long. Esto lo hacían entre semana todos los días. It says they had all things in common. Y tenían, dice, las cosas en común. They shared what they had with each other. Así que lo que tenían, alguien tenía que comer, invitaba a otro a su casa y le compartía. It says they went from house to house. Y iban de casa en casa. Praising God. Alabando a Dios, testificando del Señor. And it says the Lord added daily to the church. Y dice la Biblia que de esa manera el Señor añadía a la iglesia. They weren't sitting at home on the couch watching TV. No es que se sentaban en la casa a mirar televisión o a jugar videojuegos. Or playing on the internet. Ni a jugar en internet. Watching videos. A ver videos. They were studying God's word together. Ellos estaban viendo, leyendo la palabra de Dios juntos. They were sharing meals together. Se sentaban y comían juntos mientras hablaban de Dios. I don't know about Argentina. Yo no sé acá en Argentina. But in America. Pero en Estados Unidos. You hardly ever get an invitation to a Christian's home for a dinner. You have? You don't? You You hardly ever get an invitation. Rara vez recibes una invitación de un cristiano para que lo visites en su casa y comer juntos a leer la, y oler la Biblia. Christians in America are very inhospitable. Los cristianos de Estados Unidos son los peores hospedadores. Son muy poco, ¿cuál es la palabra? Inhóspitos. No son de hospedar a otros. All of our homes should be open. Todas las casas tendrían que estar abiertas. We should be visiting each other. Tendríamos que poder visitarnos los unos a los otros. And talking about God's word together. Y hablar de la palabra de Dios juntos. And having meals together. Y tener comidas, comer juntos. And this is how our neighbors and our relatives and our friends. Y dice la Biblia que de esa manera nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros conocidos will be able to be brought into the church. Van a querer venir a la iglesia cuando vean cómo nos amamos. You don't need to stand on the street corner and preach. No necesitas pararte en la esquina y empezar a predicar. You don't need to go knocking on doors. No tienes que ir a tocar puertas casa por casa. I've done all of these things. Yo ya hice todo eso. The most effective way to win people. Pero la manera más efectiva de ganar almas is for Christians in a church family. Es que nosotros nos comportemos como una familia. To fellowship together. Que tengamos comunión juntos. Help each other. Que nos ayudemos unos a otros. Whether it's painting the house. Ya sea en tu casa. Or fixing the car together. O arreglemos el auto juntos o ayudemos a otro hermano en lo que necesita. But studying God's word together, sharing meals together. El comer juntos y el compartir la palabra, un versículo, una oración. It's called friendship. Eso se llama amistad. It's a lost art. Lost art. Es un arte que muchos han perdido. People don't know how to be friendly anymore. Porque la gente no sabe cómo ser amistad, cómo ser amigable. So we have a responsibility. Así que tenemos una gran responsabilidad. Individually. Individualmente. As we pray every day for God to open doors. Tenemos que orar todos los días para que el Señor nos abra una puerta para poder hablar a otros. To explain to people how they can know Jesus. Y que nos dé las palabras correctas para poder hablar a otros de Jesucristo. And the second way we witness. Y la segunda manera como testificamos is by loving each other inside the church. Es amándonos unos a otros como iglesia, como familia. Sharing our homes together. Abriendo nuestras casas, invitando a otros a que vengan. And inviting our neighbors and our friends to join us. Invitando a nuestros vecinos y amigos para que nos conozcan. Pretty simple, isn't it? Es muy simple. Amén. We don't need any big fancy programs. Así que no necesitamos siquiera hacer grandes campañas. We don't need all this confusing theology. Ni siquiera meternos en teología confusa. Special programs. O programas especiales. Just love one another. Simplemente amarnos unos a los otros. Care about one another. Preocuparnos por el otro. Help the widows who are struggling to make ayudar ends meet. A las viudas, a los huérfanos, a los que están solos. Help the single mother who has children. Ayudar a la mamá madre soltera. Help the family that's going through a divorce. Ayudar a las familias, a las parejas que se están por divorciar, hablar con ellos. There's a thousand ways we can help one another. Hay muchas maneras en que podemos ayudar a otros. If you just want to get to go to church on Sundays and not bother with each other. Porque si solamente nos dedicamos a ir los domingos a la iglesia, pero no compartimos nuestro amor, nuestra fe con otros. Don't waste your time. Estamos solo perdiendo el tiempo. It's that simple. Es así de simple. So pray that God will open your eyes. Así que tenés que orar que Dios abra tus ojos. See the need all around you. Para que puedas ver la necesidad que hay alrededor de ti. And pray that God will help you to clearly share the gospel. Y orar para que Dios te dé las palabras justas para compartir tu fe con otros. That's when you will begin to see the power of God at work, changing lives. Así es como tú vas a empezar a ver el poder de Dios cambiando otras vidas. That's where the real power is released. Así es como el poder de Dios realmente se libera. And that will get you excited about serving God. Y eso te va a emocionar, te va a liberar para servir a Dios. It's that simple. Así de simple, amén. Thank you. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso al Señor. Un aplauso al pastor Daniel. Thank you, Daniel. It's okay.